Recordar tiempos de lucha es conectarse con sensaciones vivificantes, gratificantes, como la sombra de los gigantes. El objetivo, pienso, es lo que nos mantiene vivos. Sangrar es un honor, una inmolación. Morir a metralla es el destino final. En el campo de batalla suponemos que todos llevan muerto. No existe el retroceso, solo se vale ganar. Solo se vale ganar y nada más. El destino nos regala este momento para servir de ejemplo. La luz del firmamento nos guía por senderos de patria, de justicia y libertad. Hay un hombre en la cima de la colina empuñando un rifle y una bandera. Sus ojos se pierden en el horizonte, allá se pasea su esperanza, allá tiene su morada y su historia infinita. Allá tiene su república entre las nubes. Recordar tiempos de lucha es elevarse con nuestra historia sobre las dudas de los cobardes, sobre las balas de los rivales. El objetivo, pienso, es lo que nos mantiene vivos. Sangrar es un honor, una inmolación. Morir a metralla es el destino final. En el campo de batalla suponemos que todos llevan muerto. No existe el retroceso, solo se vale ganar. Solo se vale ganar y nada más. El destino nos regala este momento para servir de ejemplo. La luz firmamento nos guía por senderos de patria, de justicia y libertad. Hay un hombre en la cima de la colina empuñando un rifle y una bandera. Sus ojos se pierden en el horizonte, allá se pasea su esperanza. Allá tiene su morada y su historia infinita. Allá tiene su república entre las nubes, entre las nubes.